El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y hoy tenemos en Hijos del Agobio un especial Entresuelo. Y es que Entresuelo, grupo de rock de Zaragoza, y Radio Topo, la radio libre del subsuelo zaragozano, estaban destinados a encontrarse como vecinos que somos. Hoy los habitantes del Entresuelo bajan a la madriguera de Radio Topo para presentarse ante las criaturas del subsuelo y del sobresuelo zaragozano. Por eso, antes que nada, vamos a saludar a los hijos del agobio de hoy, es decir, a Raúl, que también está ahí con nosotros, batería del grupo zaragozano Ice Blue, que nos los ha presentado aquí a Entresuelo. Buenas tardes, ¿qué tal? Saluda, que si no luego la gente no se crea que... Como muchas veces hemos fingido que había gente y que no estaba, pues hay que... Y los protagonistas, en este caso, dos miembros de la banda, de Entresuelo, a los que vamos a dedicar el programa, y en concreto, Óscar y Sergio. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya que estamos aquí con un grupo de Zaragoza y que vais a poder verlo en tocar en directo tarde o temprano aquí, pues comentaos también hoy algunos conciertos que están sonando, y ahora de fondo está sonando Desguace Beni. Que hacen un blues macarra punk instrumental y que acaban de empezar seguramente ahora a sonar en la sala Rebato. Así que bueno, ya no llegáis, mejor os vais a quedar aquí con los hijos del agobio y con Entresuelo en Radio Topo y charlaremos con ellos, escucharemos su música y la música que les gusta, que casualmente coincide con la que nos gusta a nosotros. Y también tendremos alguna sorpresilla, además de las secciones habituales. Recomendación literaria, ya sabéis, nuestros poetas, más o menos a mitad del programa, y... el comienzo, el última hora. Última hora. Última hora, presentado por Francis Cansino. En nuestra última hora de hoy nos hacemos eco de la celebración que ha hecho esta semana el Gobierno del Día Internacional de la Mujer. Y es que el miércoles el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, justificando la eliminación que va a hacer de la ley de plazos del aborto, hizo las siguientes declaraciones. Ven violentado su derecho a ser madres por la presión que genera a su alrededor determinadas estructuras que en supuestos embarazos no deseados las hacen responsables únicas de esos conflictos o de esas situaciones problemáticas, que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Nosotros lo que vamos a hacer es defender el derecho de la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad. Todo un artista de la palabra este Gallardón, porque aunque los cambios de la actual ley recortan claramente los derechos de la mujer, pues Super Gallardón justo ha dicho todo lo contrario. Sin duda sería gracioso si no fuera tan retorcido. One, is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. El PP, por supuesto, ha cerrado filas en torno a él y, por ejemplo, otro ministro, el de Interior, ha hecho unas declaraciones defendiéndolo y explicando por qué se ha modificado esta ley. Yo lo que digo es que apoyo totalmente lo que ha dicho el ministro de Justicia y que, insisto, estudios universitarios muy solventes avalan, por ejemplo, que 9 de cada 10 mujeres sufren acoso laboral cuando están embarazadas y que un 25% de las mujeres son despedidas precisamente cuando quedan embarazadas. Y eso es un estudio de la Universidad Española. Lo veis, sois unos incrédulos. Se recortan sus derechos a las mujeres para defenderlas del acoso de los empresarios. El hecho de que se acabe de poner en marcha una reforma laboral que no trata para nada el tema y que también perjudica a la mujer es un detalle menor. Esto es de una lógica aplastante, pero como mucha gente no lo entiende, parece que van a hacer una campaña publicitaria para explicarse mejor. La canción promocional que se va a utilizar en la campaña os lo va a poner Hijos del Agobio en primicia. Imaginaos una performance de Gallardón y Fernández Díaz cantando este temón, Voy a ser mamá, de Pedro Almodóvar y McNamara. Para jugar con él, para explotarlo bien. gracias a nuestro presentador Francis Cansino por la noticia. En fin, yo creo que no sabe lo que ha hecho Gallardón con ese sintagma que ha hecho de violencia estructural, porque da mucho juego, vamos. Porque si no entiendo mal es violencia del sistema, ¿no? Pero nada, no sé, la reforma laboral no sé cómo la calificará, pero le parece que le viene muy bien eso de violencia estructural. Pero bueno, ahí con los Deep Purple de fondo empezamos, vamos a empezar esta entrevista con el grupo Entresuelo que os hemos presentado. Y bueno, antes de eso vamos a leer aquí un poco su currículum para que conozcáis un poco qué es lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Y es que Entresuelo es un grupo de rock contundente, apasionado y fiel al estilo que demuestra al rock, que demuestra hoy en día que el buen rock no ha muerto, con influencias de Kiss, de Purple, Black Sabbath, Rainbow, AC/DC, Aerosmith, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd y bueno, y muchas más que podían decir. Luego escucharemos algunas de ellas. Y tras presentarse al concurso Pop y Rock de 2010, el grupo ganó el premio al mejor grupo de las clases de juventud y en 2011 sacó su primer trabajo discográfico titulado Loco, donde se incluyen 5 temas, hoy escucharemos algunos de ellos, y además quedaron semifinalistas en el concurso Pop y Rock 2011. Y también aparecen en la guía de grupos de música 2010-2011 que editó el Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración de Aragón Musical. Todo está bien, ¿no? Sí, ha sido correcto. ¿Nos hemos dejado algo en el currículum que queréis añadir? No, por ahora no. Muy bien, así que yo creo que lo mejor también para presentarlos es que oigamos su música y el corte que titula a este disco que hemos presentado, Loco. We'll be right back. y ahí estaba ese loco. El tema presentación aquí de Entresuelo, esa temática y cotidiana, ¿no? Con un puntito de, de sentido del humor, ¿no? Presentábamos a vosotros, Sergio Cano al bajo y Óscar Carrión a la batería, pero ¿quiénes son el resto de Entresuelo? Bueno, el resto, pues uno está de vacaciones, que está mucho mejor que nosotros, sí, que es Alberto, dile, que es guitarra y cantante, y luego Edu, que el pobrecito está enfermo y no ha podido venir hoy. Y luego lo que hay que comentar que Sergio no toca en el disco, porque es la nueva incorporación que hemos tenido, bueno, que ya lleva tiempo, pero bueno, ya está, ya ha sido presentado en directo y demás, pero lleva desde septiembre con nosotros. O sea, que habéis hecho fichaje fuera de Zaragoza. Sí, sí, además de fuera de Zaragoza, que es de San Jordi, para nosotros San Jorge, pero... Bueno, es de Barcelona. Sí, que es de Barcelona. Y bueno, la primera pregunta también, después del juego de palabras que hemos hecho ahí con el subsuelo y entresuelo, ¿por qué os llamáis pues Entresuelo? Bueno, pues esto ya viene de hace tiempo con Alberto y Edu, que son los primeros componentes, digamos, del grupo, que estaban ensayando en casa de la abuela de Alberto, y claro, ensayaban en un entresuelo B. El único que hemos hecho, el único trabajo que hemos tenido los demás, es decir, vamos a quitar la letra B y vamos a llamarnos Entresuelo. Claro. Simplemente. Y suponemos ya que no ensayáis pues en aquel entresuelo. No, no, en el que empezó... hemos dado un paso adelante ahora. La siguiente pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cómo es el día un poco de una banda de rock ahí en el local de ensayo? Bueno, pues es divertido, ¿no? Cada uno aporta sus ideas y sobre todo trabajo también, porque claro, son horas de ensayo también que hay que pegar, ¿sabes? Sobre todo lo de los ensayos es hasta que sacas el sonido que realmente quieres obtener como grupo, ¿no? Porque individualmente sí que puede uno, cada uno, aportar su granito de arena, pero lo más complicado es sacar lo que es el sonido de grupo, ¿no? Y en eso estamos, intentando sacar sonido de grupo. ¿Eh? No, pues se nota que os lo curráis, que suena muy bien, como he escuchado. Y entonces, pues lo de sexo, droga y rock and roll, no hay nada de eso, solo hay trabajo. Pues. Bueno, lo otro está en un segundo plano y está eso dejado hace mucho. Sí, sexo ya, otra cosa ya. Joder. Pues si quitas eso ya hemos quitado todo, yo estaba quitando lo de otro, joder, eso bueno, no, pero si no mal. Aquí no tiene parienta, o sea que... Bueno. Oye, cómo se vende, ¿eh? Es una pasada. Claro, ya que nosotros ya lo vendemos en los directos. Oye, es el único que está soltero. Hombre, pues claro. Hay que vender aquí un poco. Hay que aprovechar, hay que aprovechar cualquier momento. Y ha tenido buenos momentos, ¿eh? A partir de ahí. Sí. Lo que pasa es que no la ha convencido a ninguno. Y pues ya que estamos hablando también eso del trabajo, ¿no? Para luego salir en concierto y dar lo mejor posible. ¿Cuál es el primer concierto, no sé, de rock o no, que recordáis haber ido? Y eso, que os haya marcado quizá en, no sé, en vuestra vida. Bueno, yo de pequeño fui con mis padres a ver Miguel Ríos a la Romareda. Y fíjate si ha llovido de aquello. Y sí, la verdad es que siempre Miguel Ríos me gustaba. Y luego también escuché a Barón Rojo también de pequeño y demás. Y bien, fue una manera de introducirse uno en el rock, ¿no? Pues a mí, yo a extremo duro en Reus. Me acuerdo que fui con unos colegas un fin de semana y ala. Y bueno, sí, y después como me gusta. ¿En qué época? ¿Por allá por...? Bueno, no creas, ¿eh? O sea, yo es que de hecho quería ir al primer concierto a los 14 años a Platero y tú, ¿vale? Pero iba con mis hermanos, pero ¿qué pasa? Que como era un poco más pequeño ya... Está dando pistas de la edad que tiene, ¿eh? Nos están metiendo aquí una visita que no vea. Me hicieron un poco el vacío, no, me dieron una excusa y que va. Y al final no los pude ver, porque ya ese año se separaron. Ya no. Pero bueno, así en serio que disfrute más Extremoduro, sobre todo. Y bueno, pues entonces se ve que esos conciertos se han marcado, porque vamos a escuchar alguna de esas por ahí. Tiene que ver también, está relacionado en el momento que empezasteis a ser músicos, ¿Tuvo que ver con el concierto o ya fue otra cosa? Bueno, eso ya fue otra cosa, ¿no? Todo lleva su tiempo, pero bueno, sí, lo que pasa es que nosotros empezamos, por ejemplo, en mi caso, a tocar con lo que era guitarras españolas y poquito así, y luego ya fue montar un grupo y empezar a aprender a tocar el instrumento, ¿no? Pues yo, en mi caso, fue porque, mira, tengo un primo que tocaba el bajo y, mira, ¿sabes? Y me hacía gracia el instrumento. Digo, mira, cuatro cuerdas, más fácil, no son seis. Y ya, pues, me compré mi primer bajo. Bueno, está claro que es de la nueva juventud. Claro, ¿eh? Claro. El mínimo esfuerzo para todo. Y dijo, claro, las bueno, cosas bien y sencillas y claras. Curioso. Y nada, y pues ahí, conociendo gente y todo, pues ya empecé a formar bandas por ahí, ¿sabes? Mis principios. Pues vamos a explorar un poquito también esos principios, ¿no? A presentar pues una de estas influencias, escucha rock and roll, que es también de lo que se trata, ¿no? Así que empezamos por Oscar. El tema de Black Sabbath, Symptom of the Universe. We'll be right back. Ahí estaban sonando los Black Sabbath, la banda de Ozzy Osbourne, ¿no? Clásica mítica del hard rock de los comienzos. ¿Y por qué la has elegido? Bueno, aparte de porque la batería se notaba que tirabas barrías para casa. Sí, barría para casa porque ya habéis visto que tiene un montón de redobles ahí y demás. Pero bueno, era un tema que era un poco más desconocido a lo mejor para la gente y que tiene su punto de batería y en condiciones, ¿no, Raúl? Sí, aquí, Raúl, tenemos aquí... Aquí al compañero... Un alto porcentaje de baterías aquí en la sala. Que eso, que entre suelo tienen amplias, bueno, iremos viendo las influencias musicales. Y también nos hemos enterado que hay un profesor en el grupo. Esto es una encerrona, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Esto es como una canción que tenemos que es encerrado. Esto es una encerrona total, ¿eh? Así que solidarizándonos con sus alumnos. Bueno, bueno. Le hemos preparado aquí un examen sobre, bueno, un examen, pequeño test, sobre música de los 70. Y para eso internet es una mina. Hemos encontrado una página que se llama frikitest.com para que veáis nuestras fuentes. Que eso, se llama el cuestionario ¿Sabes de grupos de rock de los 70? Así que hemos elegido unas pocas preguntillas. Bueno, vamos a hacer 4 o 5 como mucho. A ver qué tal va. A ver. Y la primera de las preguntas es obligada. Es ¿cómo se llama el segundo disco de Black Sabbath? Y hay 4 respuestas. Master of Reality, Paranoid, Sabbath, Bloody Sabbath y Sabotaje. ¿El Master of Reality? ¿Puede ser? Pues para que veas nuestra seriedad como profesores. No sé. No sabemos la respuesta. Te has salvado, chico. La vamos a dar por válida. Bueno, bueno. Sí, pero era uno de ellos. Esto, ¿sí? Esto es para. Esto lo hacemos para que la audiencia también interactúe. Y si alguien sabe si la respuesta está bien o mal, que llame al 291398 al teléfono de Radio Topo y que nos ayude, hombre. La siguiente sí que la sabemos. Porque además acaba de sonar esta canción aquí en... Bueno, yo estoy dando pistas. ¿Cómo se llama la canción de AC/DC donde suenan gaitas? It's a long way to the top. If you wanna rock and roll, let there be rock. High voltage o Jole Lotta Rossi. Yo creo que it's a long way to the top. If you wanna rock and roll, sí señor, que ha sonado hace poco. Muy bien, muy bien. Bueno... con mi inglés. Tela. Ya van 2-2. Y bueno, esto también es una pregunta aquí abierta a los baterías que tenemos aquí. Y dice así, ¿en qué año murieron dos baterías insignes? Kate Moon, batería de los Who, John Bohan, batería de Zeppelin. Y bueno, el cantante también de AC/DC, Bon Scott. Las opciones son 1986, 1980, 1978 y 1979. ¿Optaremos por el 79 o qué? Bueno, aquí tengo un problema porque yo pensaba... Es que esta pregunta está mal planteada, si no que lo miréis, porque yo Kate Moon murió en el 78 y John Bohan también, y Bon Scott también, ¿no? Sí, es 78. 78, oh, vaya, nos hemos acercado, ¿eh? Esa llevaba trampa. Sí, sí. De la seguridad del presentador, yo no sé si fiarme mucho tampoco, ¿eh? No, bueno. Lo que estaba dudando ahora si Bohan había muerto, pero Kate Moon seguro que murió en el 78, que es mi año de nacimiento, os podéis fiar de mí. Joder, con decir la fecha de nacimiento, ¿eh? esta también las he seguro porque es de eso, del grupo de rock de los 70 que quizá prefiera, que es como se llama el álbum doble en estudio de Led Zeppelin. Y las opciones son The Song Remains the Same, Physical Graffiti, Presence o Coda. ¿Cómo es el inglés ese ahí? The Song Remains the Same. Eso. Pues no. No, vaya. Mal. Es lo el siento. Physical Graffiti. Es el doble. Qué pena. Hay que decir que ha sido esa sorpresa, ¿eh? De verdad que no estaba nada preparado. Hay que decir que el bajista no me ha ayudado para nada. Bueno, yo sé. A ver cuando en Friki Test sacan cuestionarios del rock español de los 90, de la actualidad. Y... Pues después de ver un poco las influencias, podéis jugar también a adivinarlas en las canciones de Entresuelo, ¿no? Que vamos a escuchar ahora otra canción de su disco Loco, de 5 canciones, y una de ellas es esta, Camino del Sur. Yeah. qué mal son nuestros poetas. Y hoy en nuestra recomendación literaria vamos esta vez sí con un poeta, y además un poeta zaragozano. Aprovechando también que tenemos aquí a un grupo zaragozano, pues hoy vamos con Alfredo Saldaña. I've got a feeling, a feeling deep inside, oh yeah. Poeta nacido en Toledo en 1962, pero altamente vinculado con Zaragoza. Y es que es profesor de teoría de literatura y literatura comparada en la Universidad de Zaragoza. Y autor también de varios libros de poesía, como Fragmentos para una arquitectura de las ruinas, de 1989, Pasar de largo, de 2003, Palabras que hablan de la muerte del pensamiento, también de 2003, o El que mira las palabras. Pero nosotros vamos a recomendar su último libro publicado en 2008 por Editorial Eclipsados y que se titula Humus. Un humus para que los lectores lo abonen también con su lectura. Es una poesía, la de Alfredo Saldaña, de reflexión, con temas recurrentes como la palabra, la voz, el significado, la belleza. Una poesía muy pensada, de significados múltiples y profundos, que la verdad es que no te pone en bandeja una interpretación o una conclusión, pero de la que se disfruta cada vez más, quizá en una segunda lectura o en una tercera. Es una poesía de saborear las palabras poco a poco, con paciencia, y sacarle gusto, aunque bueno, también a veces es directo, ¿eh? No en vano, como decíamos, Aldaña es profesor de teoría literaria de la Universidad de Zaragoza y es buen profesor, mejor poeta y aún mejor persona. Vamos a escuchar precisamente un poema de Alfredo Saldaña, interpretado por Javier López Clemente y titulado La vida con la voz. No es del libro que os recomendamos, de Humus, pero se refleja claramente una voz singular. Pasar, delimitar la vida con la voz, corriente de palabras, papel mojado. El agua es una idea en movimiento, ser palabra en el viento, aire en el aire. El objeto se aleja en lo que se aproxima con su imagen, dicho y hecho. Y más allá la nada que todo lo arrasa y lo prolonga. Alguien cita a la vida en la frontera al desenfundar su alma y la muerte canalla no se hace de rogar. Libertad. Entre tus márgenes vive la belleza. ¿Qué más da que metáfora lo matara? La vida al fin y al cabo le dio muerte. Escuchar en el silencio lo que las palabras callan. Ver lo que se oculta en los paisajes del pensamiento. Escribir contra el miedo, contracorriente, a contratiempo. Escribir desde la barricada la palabra y el tiro de gracia que acabe con la sinrazón del tirano. Después de la recomendación de Alfredo Saldaña de ese libro Humus, vamos con otra recomendación, en este caso de un concierto que está sonando de fondo. En una montaña rusa, pues, toca esta noche, bueno, hay un buen concierto en una buena sala, el concierto de Gnapos. En la Ley Seca por 6 euros. Y que bueno, es el sobrenombre de David Muñoz, un guitarrista muy muy bueno. Y bueno, seguro que allí suena muy bien en la Ley Seca. De fondo está sonando este Por la Cabeza, de su álbum Locuras, que vimos hace unos años en la Sala Z, en el ciclo Ritmo y Blues, y nos dejó alucinados, de verdad. Pero bueno, el especial de hoy, hijos de la Ovia, ya sabéis, es de Entresuelo, el grupo de rock zaragozano, los tenemos aquí con nosotros. Estamos escuchando aquí sus canciones, su música, lo que nos recomiendan también. Y bueno, después de hablar de creación poética, ¿no?, de la recomendación literaria, os queríamos preguntar un poco en ese sentido, a Entresuelo, ¿cómo es vuestro procedimiento de componer las canciones? Por ejemplo, alguna vez, bueno, la semana pasada alguna vez hemos hablado que Rosendo empezaba primero por componer la música y luego se encerraba con el diccionario a componer las letras, algo que también me sorprendía siempre. ¿Vosotros cómo lo hacéis? Bueno, pues yo lo hago simplemente al revés un poco, ¿no? Yo compongo un poco la letra y a partir de ahí, de lo que me va saliendo con la letra, voy sacando alguna melodía, que sobre todo hago la melodía un poquito de bajo y la melodía de voz, y luego ya en el local, pues entre todos aportamos ideas y demás, y al final sale lo que es el tema. En general, hay otros temas que trae Alberto o Edu, ¿no? Trocito, sí. Y entre todos luego vamos componiendo el tema, pero bueno. Sí, más o menos. Pero entre todos es como sacamos al final lo que es la canción, al final. Claro, para que salga sonido de grupo, ¿no? Todos sí, tienen sí, que, eso por todos eso tienen que aportar. Claro. Uh-huh. Escuchar pues un poquito más de música, ¿no? Una otra referencia de las que nos habéis traído. Uh-huh. En este caso, ¿quiénes son? Bueno, vamos a escuchar un poquito a los reyes del rock y del espectáculo, que son los Kiss, y su tema Detroit Rock City. We'll be right back. Estaban los Kiss, que nos han traído aquí Entresuelo, y bueno, también Leño, ¿no?, que está sonando de fondo, podríamos poner tranquilamente. Por supuesto, es otra influencia de aquí, de España, ¿no? Y eso, por eso también nos queríamos preguntar, ¿no?, aparte de estas referencias de los 70 principalmente, que hemos estado hoy hablando, de lo que se hace hoy en día, ¿qué grupos os gustan o podríais comentar? Bueno, yo suelo escuchar ahora bastante Benito Camelas. Y ahora precisamente van a tocar, creo, no sé cuándo, pero por Zaragoza. Sí, vienen a Zaragoza la semana que viene, creo. Sí, y también así rollo los de Marras, así, normalmente son grupos así valencianos. No sé por qué, pero a lo mejor por el mar, yo Barcelona, pero bueno, más o menos. Y bueno, y entre las bandas aquí de Zaragoza, ¿qué diríais? ¿Qué os parece también la escena musical zaragozana? Hay movimiento, no hay movimiento, hay cosas que se pueden mejorar. Estoy seguro que aquí tenéis Es muy amplia y muy variada, ¿no? Pero sí, tenemos colegas por distintos grupos y, oye, entre todos intentamos tirar un poco del carro, ¿no? Pero bueno, aquí el rock siempre se sabe que nos tienen un poquito ahí de lado, ¿no? Y tendremos que luchar por cogernos nuestro sitio, ¿no? Y bueno, a veces las comunidades de vecinos, como puede ser una las bandas de rock, las relaciones son difíciles, ¿no? A veces las reuniones de vecinos son bastante tensas. ¿Tenéis algún pique con otras bandas, como por ejemplo Ice Blue? Nada. Yo he oído que habéis declarado en una página web... La guerra contra ellos. Lo que pasa es que no quieren venir a tocar con nosotros por las exigencias aquí de contratos que tienen con multinacionales. Y claro, los que somos pobres, no vamos a salir a... Yo he leído en una, ¿no, Raúl? Yo he leído en una página web, aquí está Raúl, batería Ice Blue, que decíais que Ice Blue os parecían un poco moña, sobre todo el batería. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, sobre todo cuando estamos tomando cervezas por ahí los dos, es que no veas. Esto no era verdad. Esto no lo hemos inventado aquí para para pinchar un poco aquí entre los seis vivos entre suelo, que sabemos que son compañeros de... vecinos de local. Vecinos de local. Ahí está. Y de clase de batería y bueno. Pues eso, se ve que que hay buen rollo, ¿no? Hay buen rollo. Por eso, porque... Ya digo, lo que pasa es que no quieren venir a tocar con nosotros, que estamos son difíciles de convencer, ¿sí? Esos contratos, ya te digo, los contratos son jodidos. Cuando se firman ya se han jodido. A ver cuando terminan de grabar el disco también. Ice Blue. Y también los traemos por aquí para que los escuchéis. Pronto. Y bueno, vamos pues con el último tema que vamos a poder escuchar hoy de Entresuelo. Aún nos queda alguno más, así que si queréis escucharlos, podéis buscar por ahí el disco, sí, ¿no? Sí. No es difícil de encontrar. Ahí el MySpace, ¿no? Tenemos ahí las canciones colgadas. Sí, el MySpace, el Facebook también. Sí, el canal YouTube, ¿no? El canal YouTube también. Y después luego también los conciertos también llevamos CDs para vender y todo. Muy bien, pues lo bueno que tienen las nuevas tecnologías. Y vamos ahora con ese Lucha Entresuelo. Tengo pasado muera en un instante. Lúchalo, lúchalo y deshace de ese dolor. Lúchalo, deja que el pasado muera en un instante. Lúchalo, lúchalo y deshace de ese dolor. Con aquí los rockeros zaragozanos entre suelo que están aquí hoy con nosotros en Hijos del Agobio, vamos a aprovechar las últimas preguntas. Y bueno, la letra de esta canción, Lúchalo, sí que sí, pues, tenía ahí miga, ¿no? Pues sí, es muy actual porque va a referencia, pues eso, de que tenemos que luchar la situación que nos está tocando vivir con estos recortes del gobierno, esta reforma laboral y demás, con que a ver si luchamos entre todos y echamos atrás eso, o por lo menos cuando haya otras votaciones, pues que no voten a la doble PP. Intentemos. Bueno, cada uno que elija, por lo supuesto, que elija su opción, pero sobre todo que no haya recortes de derechos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los tiempos los trabajadores, ¿no? Muy importante. Y Entresuelo, ¿qué es lo que quiere luchar de aquí en adelante? Es decir, en alguna otra entrevista habíamos oído que vuestro sueño, bueno, sería ir subiendo poco a poco, ¿no? Del entresuelo al primer piso, al ático. Ajá, ¿eso qué significa para vosotros? Sí, eso va en relación con la letra de la canción Vudú, ¿no? Y que claro, que son tantos los inconvenientes, ¿no?, a la hora de formar un grupo, ¿no?, luego mantenerlo. Por ejemplo, nosotros, desde que nos formamos y que parecía que iba a salir la cosa, pues por motivos laborales, de estudios y demás, ha costado tanto poner este proyecto en marcha, que claro, lo que ahora deseamos es tener una, por lo menos, una consistencia y una seguridad, en el sentido de que no surjan problemas, que uno resulte que ahora lo deje, y digamos una estabilidad. Una estabilidad, ¿no? Sí, esa es la palabra adecuada, ¿no? Y nada, y luego seguir, porque queremos seguir pues tocando en directo. A finales de abril tocaremos en el Zorro, ¿vale? Y luego, pues para septiembre sería lo ideal de meternos a hacer otra grabación, ¿no? Que por ganas no será. Y así, sobre todo, que se estrene también aquí Sergio, pues grabando. A ver qué tal se le da, que eso aún no lo sabemos. Yo es que, yo sinceramente, sería el primer disco que hago. Uh-huh. Bueno, porque los grupos que he estado tampoco no hemos llegado a hacer gran cosa ni nada. ¿Sabes? O conciertos y poco más. Y con esta Conciertos le da bien, ¿no? Sí. Es escenario. Anima a la gente, anima. Se mete muy bien en el papel, ¿no? Yo la lío, me gusta liarla. Hay que reconocerlo, la va liando y ahí va animando a los demás para que se metan en su rollo, ¿no? Eso sí. Sí, señor, pues entonces habrá que estar ahí en el siguiente concierto. Uh-huh. Estábamos atentos para ver estas canciones que hemos escuchado hoy en disco, cómo suenan ahí, cómo las defienden entre suelo en directo. Pues ahora nos despediremos todos. Simplemente eso, deciros que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Radio Topo, con los hijos del agobio. Gracias a vosotros. Gracias a Antesuelo, sobre todo a Óscar y a Sergio, que han estado aquí, y a Raúl, ya sabéis, el batería de Ice Blue, que también vendrá él aquí algún viernes con su grupo. Sí, también vendrán, que ya va la grabación tirando, ¿no? Ya queda menos. Y bueno, como estábamos eso de conciertos y de escena rockera aquí en Zaragoza, pues vamos a terminar también con otro concierto interesante la semana que viene, el próximo viernes a partir de las 10, así que bueno, justo cuando acabe el programa ya podéis ir para allá, que son los Ride Ons, un rock funkorro visceral, así lo definen, en la Casa del Loco, organizado por El Desafinado, y allí podéis comprar por 9 eurillos la entrada. Que no está mal, luego creo que ya en taquilla sube bastante más, pero anticipada no está mal, así que con ellos nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Singing on the radio. Bueno, eso, y de nuevo agradecer la presencia, que hayan bajado a la madriguera de Radio Topo a Entresuelo y honrarnos con su presencia aquí en Hijos del Agobio. Y recordaos de paso que si os apetece de nuevo escuchar el programa, que lo podéis hacer desde la página Facebook de Hijos del Agobio,